Por fin es viernes. Pues aquí estoy de nuevo, al inicio de nuestra segunda hora ya de programa. Por cierto, este hace el programa número 66, así que ya son semanas, ¿eh? Ya son desde que llevo con todos vosotros presentándoos el inicio de fin de semana todas estas novedades musicales, música del recuerdo, pop, rock, tango, bachata, cha-cha-cha, todos los estilos. La única cosa que tenemos claro es que cada programa, cada canción que escuchas, está cantada en castellano. Bueno, algunos temas hemos conseguido descubrir y disfrutar, como hoy el de Queen, cantado en castellano y también con un fragmento en inglés. Pero ya sabéis que el idioma principal de las canciones que aquí suenan es el castellano. Dicho todo esto, vamos a repasar cuáles son los siguientes temas que vamos a poder oír durante los próximos 30 minutos aproximadamente. Si antes teníamos dos canciones tituladas Lola, ahora va a ser ella, Lolita, quien vaya a cantar un tema homenaje a su madre, la gran Lola de España. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, de mil colores. Ay Lola, Lolita Lola, ay Lola, llena de flores. ¡Ay, qué chicas! Están solteras y presumen de ello. Novedad esta semana, el tema de María Sioque y África, soltera. No lloro por ti, pienso que yo te la vida entera. Y hasta te mentí, que sepa que yo pa' ti no estoy soltera. Y de los estilos más actuales, más comerciales, a la sobriedad del cantautor Ismael Serrano. Poesía, hecha canción este El Vals del Jubilado. Allí me dejé olvidadas mis chapas en algún charco. Ya no recuerdo cuántas cosas allí he olvidado. Viajamos ahora para recuperar un tema del ayer, un éxito de aquella banda de pop catalana llamada La Rabia del Milenio, liderada por Cisco Sala. Este fue su mayor éxito, se llamaba Delgadito. Lo recordamos un rato. Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no... Otro catalán, rey del electrolatino, Juan Magán, nos visita con un tema del álbum de 2016, Quiero que sepas. Así precisamente se llama también su canción, cuya música original, por cierto, era del grupo alemán SDP. Yo quiero que sepas, te echo de menos, que nunca te olvido, pienso y me enredo, en mi sábana mojada, el sudor de tu cuerpo. Yo quiero que sepas, te echo de menos. Y cerramos el repaso a los temas que vas a poder escuchar a continuación, sin nadie presentando, simplemente el tema enterito, casi la gozas, ¿verdad? Con el grupo colombiano Bomba Estéreo, que mete en su coctelera musical, música electrónica, rock, reggaetón, reggae y un poco de cumbia y hasta champeta. Este es el resultado. A mí me gusta, tiene un rollete que me va. Deja. Yo ya te dejo, que disfrutes de todos estos temas. Luego regreso con más presentaciones musicales. La cabroncita. Afri.

tu cita al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! Y así de rapidito enfilamos ya nuestra última media hora de programa. Por cierto, muchas gracias Esther por tus palabras el pasado lunes. Y es que coincidimos en la reapertura del Bar Jamonero en Navarrete y me felicitó por los programas que hago. Que tanto La Luna y Compañía como este, por fines viernes, lo escucha y le encantan. Así que bueno, vamos, uno se puso hinchado y así evidentemente da gusto llegar aquí a hacer programas de radio cuando a uno le dicen esas cosas. Espero que a Esther le esté gustando este programa de hoy y por supuesto el bloque que viene a continuación, porque llega compuesto por... Por ejemplo, El arte y el poderío de Javier Poveda, Me peina el viento los cabellos, cosa que, por cierto, con mi corte de pelo actual es imposible. Y el viento, también recupero el tema de la fiesta medieval de aquel grupo canalla gamberro llamado Los Nikis, ¿te acuerdas? Ven a la fiesta medieval. Tengo un castillo con mesas de nogal. Comeremos carne y beberemos vino. Y las camareras pesarán 90 kilos. Estrenaremos también lo último de Sebastián Yatra, que está últimamente que se sale y en este caso viene muy bien acompañado de Guainá. El tema, chica ideal. Quiero una chica, quiero una ideal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Si yo... Muchas, pero muchas han sido las versiones de que ha gozado este tema. Pero estando al comienzo del fin de semana, iniciando lo que puede ser, aunque sea en casa, un fin de semana alegre, fiestero, evidentemente me he decantado por esta versión que hizo en su día Manzanita. Aprovechando la fama cosechada en OT, salieron dúos, salieron tríos, salieron cuartetos y salieron también tarifando algunos. Ay, Chenoa Bisbal, en fin, bueno, que me tuerzo. Lunae fue un trío de chicas horneado en su segunda edición. Estaba formado por Tessa, Elena Gadel y Marey. Lo intentaron con temas como el que suena a continuación, Viva Otra Vez. Pues nada, queridos oyentes, en un rato regreso ya para la despedida con un estreno musical. Óyeme, mamita. Llego más sanita. Óyeme, mamita. Llego más sanita. Mi novia, hueso nada más, hueso nada más, que mi novia,

Ay, ay, ay, recojo los bártulos, cierro ya programa y ya sabes que el próximo viernes vuelvo a estar con todos vosotros. Como siempre, música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos, para todos los gustos. Y por cierto, si no te gusta la música que pongo, porque es posible que algún tema no te guste, lo tienes muy fácil. Ahora te doy la oportunidad de que tú elijas uno de los temas que va a sonar aquí en el programa la próxima semana o la siguiente. ¿De qué manera? Muy fácil, escribiéndonos un correo electrónico a esta dirección. Es viernes en Canal Ebro Radio, todo seguido y en minúscula, es viernes en Canal Ebro Radio, @gmail.com. Dices, José, que quiero escuchar este tema de este artista, y yo te lo pongo para que lo disfrutes y lo goces. En fin, que pases un estupendo fin de semana, querido oyente, querido amigo, y si te apetece, si quieres escuchar música variadita, sorprenderte con lo que aquí cada semana sacamos de nuestro particular zurrón, ya sabes que tienes una nueva cita en 7 días con este vuestro programa. Por fin es viernes. ¡Mua, mua! Besos, abrazos, achuchones de quien nos ha estado acompañando, José Antonio Laboreo. ¡Hasta la semana que viene! Mirko Polic, Fusa. Ella baja la escalera como una reina, y te aseguro que me pierdo entre sus piernas. Y en la pista goza, es una viciosa, con 2 tequilas ya se pone peligrosa. Baja la escalera como una reina, y todos quieren invitarle una botella. Tiene la figura como ninguna, me tiene loco, me tiene mal. Me tiene mal con su cuerpo y me está haciendo efecto. Como si fuera la Copa Mundial. Yo quiero meterme en eso con tus labios perfectos. Es como droga, cuando pruebo ya no puedo parar. Solo tú dime que sí, que yo voy a estar aquí. Sé que tú eres pa' mí, mi labio de carmesí. Acariciar tu rubí, que tú te vienes por mí. Sé que no me necesitas, pero ponte pa' mí. Ese cuerpo que tienes me hace arder. Baja la escalera como una reina, y te aseguro que me...